Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy con don Miguel y con los componentes del grupo parroquial, del nuevo grupo parroquial de La Borriquilla. Vamos, antes de nada, a recordarles que se están celebrando los cursos de formación para los cofrades en el Centro Parroquial Cristo de la Misericordia. Hoy miércoles le tocaba el turno a don José Antonio Sánchez, que ya tuvimos ocasión de escucharle en estos micrófonos. Él esta tarde, a partir de las 8:30, nos va a hablar de las Jornadas Mundiales de la Juventud con todo detalle. Y recuerdo también, mañana a las 8:30, don Francisco Javier Palomo Marín nos hablará de la antropología, evolución y simbolismo del paso de palio en las cofradías de Semana Santa. Y por último, el viernes, serán las hermanas Marina y Mónica, misioneras servidoras del Evangelio de la Misericordia de Dios, quien nos formen sobre los temas referentes a la Madre Buena que acompaña en el sufrimiento. Quedan todos los cofrades obligatoriamente invitados. Estamos disfrutando mucho de estos cursos y, bueno, pues mañana más cosas.